puedo ser fuerte, no puedo, hoy que no estás aquí. Mendigo sonrisas, me duele hasta el aire que choca en mí. Conmigo no suena los chistes que un día contigo aprendí. Me muerde este frío, me matan las horas, me mata. Parece que tú te llevaste contigo mi mundo también. Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer. No hay nada que logre borrar un minuto de mi vida. Tengo tanto cielo, pero soy un ave perdida. Extrañándote, solo vivo extrañando tus besos y tu mirada así. Extrañándote, me quedé desde el día que te fuiste, solo extrañándote. No hay nada que logre borrar un minuto.